Ella fue una mujer revolucionaria y feminista. Creó un manifiesto a favor de las mujeres y gracias a ella existe el Día de la Madre.